Bueno, buenas tardes. Algunos los saludé, otros no. Hay unos cuantos reincidentes. ¿Quién viene por primera vez a estos cursos? Ah, bastante. Muy bien. Y bueno, ya me presentó Caro. Empezamos justamente hoy, este 6 de agosto, un día muy especial, muy providencial, ¿eh? Quizás alguien se ha dado cuenta o ha escuchado el Evangelio de hoy. Hoy es el día de la transfiguración de Jesús. Y estamos en la iglesia de la transfiguración. Fíjense que nada es casual. No, por supuesto, no es que programamos esto pensando. Cayó así, ¿no? Y al respecto, justamente quiero aprovechar porque para hablar un poquito sobre el tema de la transfiguración, porque nos va como a meter y orientar en todo esto. Todos conocemos el episodio de la transfiguración de Jesús, está relatado en los tres evangelios sinópticos, donde Jesús, en presencia de Juan, Pedro y Pablo, y Juan Pedro y Santiago, se transfigura, cambia absolutamente su rostro, deja ver toda su gloria, su aspecto glorioso. Y San Pablo, en distintas cartas, nos habla de la transformación interior del cristiano por la obra del Espíritu Santo. Dice, en uno de los pasajes dice, nos vamos transformando a imagen y semejanza de Dios. Y esa es la transformación a la que estamos todos llamados. Pero lo que pocos conocen y pocos reparan es que cuando se habla y se traduce por transfiguración, cuando se habla de transfiguración de Jesús, o cuando San Pablo habla de transformación, se utiliza la misma palabra griega, que es metamorfeo. Ya le va sonando, ¿no? Metamorfeo, todavía hoy nosotros conservamos la palabra metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Es un cambio radical profundo en un animal, donde cambia en todo sentido. La que más conocida es la metamorfosis de las mariposas, que es un gusanito que después se encierra en un capullo y sale volando una mariposa. Es algo absolutamente distinto. Entonces, lo que nos quiere decir San Pablo es que nuestra transformación por la gracia, esa transformación que él habla de hombre viejo, hombre nuevo, hombre carnal, hombre espiritual, es una profunda y total transformación, metamorfosis. Igual como que se transfiguró el Señor, no igual, pero así como Él se transformó, todos los cristianos estamos llamados a transformarnos. Qué lindo, ¿no? Empezamos el día de la transfiguración. Muy rápidamente quiero contarles, antes de entrar en este primer tema, así en líneas generales, el sentido, el objetivo de este curso. Por supuesto, vamos a dar lineamientos, técnicas, ayudas para que nos vayan como llevando en nuestra vida de oración, pero ese no es el objetivo primario, está por supuesto dado. El objetivo es otro, el objetivo es que realmente cada día nos tomemos, cada encuentro, según el tema, no importa, tomemos más conciencia de lo que significa la oración en la vida cristiana, qué produce en nosotros, y conociéndolo y sabiéndolo, tratar de que se despierte un deseo cada vez más fuerte de orar, y va a suceder. Todos los que estamos acá, si estamos acá, es porque tenemos un recorrido ya en la vida espiritual, en la vida de oración, unos más, otros menos, de una forma, de otra, no importa. Y si estamos acá, porque ya el Señor puso en nuestro corazón el deseo de seguir avanzando, de buscar más. Entonces, vamos a intentar entender el sentido y todo lo que nos aporta a nuestra vida cristiana en la oración. Y entonces, cuando lo entendemos, más, mejor, se va a ir despertando ese deseo profundo de seguir orando. Y ojalá que ese sea el fruto que todos podamos llevarnos de estos encuentros. Salir con un fuerte deseo, renovado deseo de orar más y más. Ya les comentó Caro respecto a que van a recibir todos hoy una fotocopia con todo el tema, por eso no hace falta anotar nada. Además la reciben por mail y también se graba. Todo esto se graba, este cosito que tengo acá es un micrófono. Y también por mail les mandamos los audios, de manera que ustedes se lo pueden llevar por escrito y además van a tener la posibilidad de verlo en el teléfono o escucharlo en el teléfono, leer el tema de la enseñanza o escucharla nuevamente, esta charla en un audio. Todas las semanas van a recibir un mail con ese material y además un pequeño ejercicio complementario para trabajar un poquito más el tema que hemos dado acá. Bien, vamos a entrar entonces en este primer tema, que obviamente es tratar de meternos y entender más qué es, en definitiva, la oración del cristiano. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, de muchas maneras, muchos santos, muchos doctores de la Iglesia han dado definiciones de la oración, todas buenas, todas válidas. Y en todas ellas hay algo común, que es el centro profundo de lo que es la oración, que es una conversación, un diálogo íntimo con Dios. Y nada más, no hay que agregar ninguna otra cosa, todo lo demás son como para hacer esa idea un poco más clara. Pero nuestra oración es dialogar con Dios, hablar con Dios, no solo hablar, dialogar. ¿Dialogar qué significa? Hablar y escuchar. Nosotros tenemos mucha tendencia a hablar y a escuchar poco, pero bueno, de a poco vamos cambiando. Entonces, ese es el sentido y ese es lo que podemos decir que es la oración. Y así dicho parece, sencillo, fácil, pero si uno se pone a pensar un poquito, si cada uno de nosotros podemos hablar, dialogar con Dios, escuchar su voz, tener una relación cada vez más íntima con Dios, ahí ya se nos empieza a mover un poquito las piernas, pero es así. Santo Tomás de Aquino, hace muchos siglos, dio una definición, llamémosla, que es bastante clásica, que es esta que ustedes ven ahí. La oración es la elevación del alma a Dios para alabarle, adorarle y darle gracias y para pedir cosas convenientes para la eterna salvación. En esta definición encontramos como los dos aspectos fundamentales de lo que es la oración. En primer lugar, nos dice que nos elevamos hacia Dios, digamos, desde el punto de vista metafórico, ¿no? ¿Por qué nos elevamos? Porque Dios es muy grande, muy casi inaccesible, y nosotros muy chiquitos, muy pequeños. Pero por el camino que nos abrió el Señor con su gracia, podemos llegar. ¿En qué sentido elevarnos? Porque una conversación íntima entre cualquier persona implica estar cerca, estar mirándose, escucharse. Hablemos de una conversación personal. Hoy hay 200 maneras de hablar a 40.000 kilómetros, pero la conversación personal implica estar cara a cara. Por eso dije, Santo Tomás, elevarse y tener esa conversación con Dios. Y el otro aspecto que nos marca es cuál es la finalidad de la oración. Y la finalidad de la oración, que es lo que se define como maneras o formas de orar, son estas cuatro que nombra, no hay más. Cualquier oración que hagan, de la manera que sea, siempre va a estar englobada en estas cuatro formas de orar, que son la alabanza, la adoración, la acción de gracias y la petición. Acá las tenemos. Muy rapidito, ¿qué es cada una? La adoración es cuando nos ponemos frente a Dios, frente a toda su inmensidad, a su grandeza, en contraste con nuestra pequeñez, y lo único que podemos hacer es quedarnos ahí, como extasiados, contemplándolo, sintiendo todo ese poder, esa grandeza, pero a su vez su amor. Y que nos quedamos en adoración. Estamos nosotros y Dios, nosotros en nuestra pequeñez, adorando a nuestro Creador. La alabanza, en cambio, surge cuando ya no nos centramos solo en la persona de Dios, como en la adoración, sino en todo lo que es Dios, todos sus atributos, su grandeza, su misericordia, su amor, su poder, y todo lo que Él nos da a nosotros, los bienes, una familia, la vida, todo lo que tenemos. Entonces, la alabanza es exaltar a Dios en su gloria y la gloria de Dios que se refleja en nosotros, en todo lo que nos rodea. No se preocupe mucho porque todo esto después volvemos en cada caso a verlo, pero es para tener una primera idea. Y la acción de gracia y la petición son mucho más claras, las conocemos, Dar gracias a Dios por todo lo que sea necesario, y la petición somos especialistas, así que ahí no hay mucho que decir. Sacamos el rollo y pedimos. Bien. Esto en cuanto a las formas de orar. Acá en estas fotos que tenemos, muy rápidamente lo comento, después iremos profundizándolo. Desde muchos años, desde los principios de la vida cristiana, la oración o las diferentes formas de oración han sido acompañadas por distintas posturas en el cuerpo. Porque nosotros somos espíritus encarnados, no somos espíritu puro como un ángel. Somos espíritu en un cuerpo material, espíritus encarnados. Entonces, esto no es simplemente cristianismo, es conocido por la ciencia. Todo lo que está en nuestro interior, de alguna manera lo expresamos con gestos, no solo con palabras, con gestos corporales. Y a su vez, los gestos que hacemos son signos que también repercuten en nuestro interior. Por eso acá se ven estas figuras que son un poco más o menos clásicas. La adoración, estar postrado, normalmente la adoración profunda nos lleva a arrodillarnos, a sentir esa pequeñez frente a la grandeza de Dios. La alabanza generalmente se levanta las manos, es como que uno quiere acercarse más a Dios. La acción de gracias, bueno, esa puede ser cualquier postura, la petición normalmente se pide o de alguna manera con las manos unidas, pero eso es simplemente para recordar y darnos cuenta que tiene un sentido y es importante. No podemos estar ahí inmóviles como piedras orando. Nuestro cuerpo necesita exteriorizar esa vivencia que estamos teniendo en ese momento. Y por último, para tener un panorama general sobre la oración tiene y se reconoce en diferentes grados. ¿Qué es un grado de oración? Es una profundidad cada vez mayor en nuestro encuentro, en nuestra relación, en nuestra conversación con Dios. Cada vez más íntima, más profunda, así como un bebé, cuando un chico tiene una relación con su madre, como bebé, eso lo explica San Pablo, a medida que crecemos tenemos una relación más profunda, de mayor profundidad, de mayor conocimiento mutuo. Y se reconocen clásicamente tres primeros grados, que se llama la oración ascética, la oración vocal, la oración de meditación y la oración afectiva, que las tres las vamos a ir viendo en este curso, y luego hay cinco grados más, que es lo que forma la llamada oración de contemplación infusa o oración mística. Todos estamos llamados hasta el último grado de la oración, el que Santa Teresa denominó y sigue conociéndose así como matrimonio espiritual con Dios, una unión total y absoluta con Dios. Ninguno estamos excluidos. Bien, vamos a empezar entonces a hablar directamente de el sentido y la práctica de la oración. Dijimos que es un encuentro con Dios, encuentro profundo con Dios, íntimo, donde se establece un diálogo y donde vamos teniendo experiencias de la cercanía, de que Dios me conoce, de su amor, de su misericordia, de su perdón. Y en esa intimidad vamos recibiendo todo aquello que Él nos quiere regalar, preparado para cada uno de nosotros, para que avancemos y profundicemos mucho más en la relación con Él, en todo lo que es nuestra vida espiritual, en nuestra transformación, en nuestra transfiguración, como decíamos al principio. Fíjense que en el plano natural, ¿cuándo podemos tener más influencia de una persona en lo que nos dice, nos habla? Cuando avanzamos y la conocemos más íntimamente y tenemos un diálogo mayor, si no, ni estamos enterados de que está por ahí tal persona. Ahí viene la necesidad del conocimiento. Y hay un único propósito que seguiremos machacando e insistiendo mucho en este curso. ¿Por qué propósito fuimos creados por Dios? Todos los que, desde el primer hombre hasta el último que habrá en la historia de la humanidad. En este momento nos importa a nosotros, somos los que estamos. ¿Para qué fuimos creados por Dios? ¿Cuál es el sentido, el objetivo de Dios al crearnos, al darnos la vida a cada uno de nosotros? Es como que es algo que es muy importante tenerlo claro, porque es como que nos direcciona en toda nuestra vida cristiana. Y el propósito es este, por el cual Dios nos creó. ¿Para qué nos creó? Para que lleguemos algún día a su presencia, después de salir de este mundo, sin apuro, como siempre digo, siendo sus hijos adoptivos. Somos sus hijos y vamos a vivir una vida de hijos de Dios. Por eso somos hermanos de Cristo y hermanos entre nosotros, hijos de un mismo Padre. Y para que vivamos con Él eternamente, compartiendo su misma vida divina. Para eso nacimos, para eso Dios nos creó. No para vivir solamente este tramo de vida terrenal, sino apuntando a vivir eternamente en su presencia, como hijos, gozando de todo lo que significa ser plenamente un hijo de Dios. Entonces, el tiempo de vida que tenemos acá es un tiempo de elección, porque Dios nos creó libres, no somos muñequitos robot programados. En nuestra libertad podemos aceptar este propósito de Dios, hacerlo nuestro, buscarlo, dejar que oriente nuestra vida, o podemos rechazarlo. Y de hecho hay muchos que lo rechazan. Por eso al final de nuestra vida hay dos caminos, para allá y para acá. Cada uno lo eligió libremente. Bien, este es el propósito de Dios. Y entonces, ¿en qué interviene en todo esto la oración? Justamente en que en cada uno de nosotros nos vayamos acercando y vayamos caminando cada vez más al cumplimiento de ese propósito en nuestra propia vida. Nadie va a cumplir el propósito de Dios nuestro, o sea, por nosotros, somos nosotros, no hay otra posibilidad. Y entonces, ¿la oración a qué nos lleva? A ese encuentro cada vez más íntimo, más profundo, más personal. Y ahí vamos avanzando, abriendo todo nuestro ser a la acción de Dios, que nos va a llevar a un único lugar, que es que se cumpla este propósito de Él. De ahí vamos ya empezando como a vislumbrar más, quizás, de lo que habíamos tenido hasta ahora, ¿por qué la oración? ¿Por qué es necesaria la oración? No es solo para pedir cosas que necesito, es para dejar que Dios obre en mi vida y realmente me lleve a estar un día con Él. Por eso el cristiano que no ora tiene muchas dificultades en su vida, o que ora poco, Cuando lo oramos terminamos centrando nuestros esfuerzos, nuestras búsquedas, nuestros deseos en nosotros mismos. En cambio, cuando nos abrimos a Dios, vamos empezando a conocer sus propios planes, lo que Él quiere, lo que es mejor para nosotros. Y ahí la gran importancia de orar. El Papa Francisco sacó, creo que el año pasado, si no recuerdo mal, una exhortación apostólica muy interesante que pasó como muy desapercibida y es sencilla para leer. que se llama en latín Gaudete et Exultate, sobre la santidad cristiana. Y tiene esta frase: el santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. No podemos ser santos, y el santo, no pensemos en el santo de las estampitas, de los altares, ¿eh? Ser santo es ser una persona transformada, un hombre nuevo, un hombre que camina hacia Dios. De hecho, en la primera época de los cristianos, en la carta de San Pablo, él a todos se dirige como santos, los santos. El cristiano era santo, por el hecho de ser bautizado ya somos santos. Diríamos, santos en formación, santos en crecimiento, santitos al principio. Pero para avanzar en esa santidad, que es la vida cristiana cada vez más plena, no se puede sin oración. No creo en la santidad sin oración, dice el Papa, y tiene obviamente toda la razón. Vamos a ver ahora, ya metiéndonos más en la práctica de la oración, ¿cuáles son las características para que realmente lo que hacemos sea oración? Porque a veces por ahí pensamos que estamos orando y no estamos orando, estamos haciendo otra cosa buena, pero no es oración. Hay tres cosas principales que nos definen la oración. La primera es ponerse en presencia de Dios. Si dijimos que la oración es un diálogo personal con Dios, como dice Santo Tomás, elevándonos a Dios, o sea, como estando a su nivel, en su presencia, necesitamos tener clara conciencia de que estamos, si bien no lo podemos ver con nuestros ojos carnales, pero sí con nuestros ojos interiores, estamos en presencia de Dios, no estamos hablando al aire o alguien que está ya perdido por un cielo lejanísimo, es Dios que está con nosotros. Entonces es sumamente importante y es fundamental en la oración avanzar cada vez más a sentir fuertemente la presencia de Dios. Muchas veces cuando se empieza una oración se dice, vamos a ponernos en presencia de Dios. Y dices, ¿pero qué es exactamente? Estar convencido, tener convencimiento, sentir de alguna manera, hasta físicamente a veces, que Dios estaría al lado mío y que puedo entonces dialogar con Él. Es como el punto más importante que hay que romper para empezar en una vida de oración profunda. Entonces acá, si creemos que es necesario estar en presencia de Dios para orar, surgen claramente como dos preguntas, ¿no? Obvias. ¿Dónde encontramos la verdadera presencia de Dios? Primera pregunta. ¿Y cómo hacemos para experimentar y vivir esa presencia? Cosas que intuitivamente o sabiéndolas todos de alguna manera cuando oramos las tenemos, pero vamos a tratar de entenderlas un poco más. Nosotros en nuestra oración nos dirigimos a Dios, pero Dios es Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le oramos? ¿Cómo es esto? Tenemos que tener claro que hay a través de nosotros una interacción y nos ayudan las tres personas. Todos oramos a Dios Padre, nuestro Creador, pero oramos a través de Jesucristo, que es el que nos dio la redención y es nuestro mediador, que ora al Padre. ¿Y cómo hacemos para orar? ¿Cómo podemos orar? Por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, orar a Dios es dejar que el Espíritu Santo nos inspire, orar a Jesús para que Él lleve nuestra oración al Padre. También podemos orar directamente al Padre, pero es mucho más difícil. Ese es el camino de la oración, cuando decimos que oramos a Dios. Por eso siempre cuando nos referimos a la oración, para nosotros lo más directo y lo más necesario es buscar la presencia de Jesús. Cuando buscamos la presencia de Jesús a través de la acción del Espíritu Santo, entonces oramos a Dios Trinidad. por el Espíritu Santo a través de Jesús al Padre. Fíjense qué lindo, ¿no? Así que la búsqueda principal para nosotros es, y es la más accesible, encontrar la presencia de Jesús, insisto, por la acción del Espíritu Santo para orar al Padre. ¿Dónde encontramos? Hay tres maneras de encontrar la presencia de Jesús. En primer lugar, misterio enormemente grande, inabarcable para toda nuestra mente, pero hay que decirlo. En el alma de cada persona que está en estado de gracia, que ha recibido la gracia y no la ha perdido por pecado grave, mora en forma real, no figurada, absolutamente real, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos somos agrarios de la Trinidad. Esto está desde el principio, Jesús lo reveló. Ustedes tienen las hojitas, las van a ver. Juan 14 dice: el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Jesús. Y San Pablo en 1 Corintios dice: ¿no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Uno de los primeros padres de la iglesia, Orígenes, cuando nace su primer hijo, recordemos que al principio la iglesia no existía el celibato sacerdotal, todos los días iba a la cuna donde estaba ese bebé recién nacido, se arrodillaba y un día le preguntaron: ¿qué hacía? Estoy adorando a la Trinidad presente en mi hijo, en su interior, es templo de la Trinidad. Entonces todos nosotros tenemos esa presencia en nuestra alma. O sea que uno, para orar y dirigirse a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tenemos que estar en cualquier parte, lugar, estado que estemos, está ahí la presencia de la Trinidad. Es muy difícil entenderla, sentirla, abarcarla. Por eso vamos simplemente a saber que es así. Y luego la presencia de Jesús la encontramos mucho más fácilmente de otras dos maneras. Por un lado, en la Eucaristía. Sabemos que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, está glorificado junto al Padre, pero Él quiso quedarse en medio de nosotros a través del misterio de la Eucaristía. En la Eucaristía está en forma real y total su presencia humana y divina, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces, esa presencia, ¿cómo la encontramos? De forma absoluta, total y profunda en nuestro interior con el sacramento de la Eucaristía. Estamos recibiendo el cuerpo, sangre, alma y humanidad. Es Cristo que penetra en nosotros y nosotros somos a su vez recibidos por Él. Presencia de la máxima intimidad que podemos tener con el Señor en este mundo. Y a su vez está presente en la hostia consagrada y podemos orar frente a Él en la adoración eucarística, sea que esté puesto, sea que esté en un sagrario, con la puerta cerrada, está ahí el Señor presente en la Eucaristía. Esa quizás es la forma más directa y más fácil para nosotros que necesitamos ver, porque somos seres humanos. Por eso es tan importante la adoración eucarística, ya sea en comunidad o personal, como se hace acá en la adoración del corazón. Estamos ahí, Él está ahí al lado nuestro. Pero también existe otra forma de presencia de Jesús que podemos encontrar y la encontramos, de hecho. ¿Qué es lo que se llama la presencia eclesial de Jesús en la comunidad? Hay la promesa del Señor que la tenemos acá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. ¿Y cómo se hace presente Jesús? Por la acción del Espíritu Santo. También Jesús nos enseña, el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Quiere decir que cada vez que nos reunimos, y hoy estamos reunidos en comunidad y vamos a orar, Jesús está presente en forma espiritual en medio de nosotros, tan real como cuando Él se paseaba con sus apóstoles, sus discípulos, comía con ellos, los abrazaba, los bendecía. Entonces fíjense que hoy no tenemos escapatoria para encontrar la presencia de Jesús. Está en nuestra alma, va a estar presente cuando abramos las puertas en el sagrario, y además va a estar paseándose en medio de nosotros, porque somos más de dos o tres reunidos en su nombre y vamos a orar, ¿eh? Así que si no vivimos y nos metemos en esa presencia, no sé cuándo lo vamos a hacer. Además nos va a ayudar Sofi con sus canciones, Bien, entonces, estas son las tres maneras donde la presencia de Dios a través de la presencia de Jesús especialmente se manifiesta. ¿Y cómo la vivimos? ¿Cómo hacemos? Un poco ya lo dijimos. Tenemos dos aspectos fundamentales. El primero, principal y absolutamente necesario, es invocar al Espíritu Santo. Dice San Pablo, ni siquiera podemos decir Jesús es el Señor sin que nos ayude el Espíritu Santo. Podemos decirlo, pero para decirlo realmente sintiéndolo, solo el Espíritu Santo nos puede inspirar. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin su acción, nunca, o va a ser mucho más difícil poder entrar en esa presencia, vivir, empezar a vivir y sentir la presencia de Dios. Por eso cada vez que empezamos una oración, invocamos al Espíritu Santo. Es necesario, es fundamental, porque Él es el que nos va a ayudar, el que nos va a traer esa presencia real de Jesús, que va a estar delante nuestro, insisto, hoy en el Sagrario, y va a estar acá paseándose en medio de nosotros en forma espiritual. No lo vamos a ver, pero seguramente vamos a percibir de diferentes maneras su presencia. Y lo otro que nos ayuda mucho a vivir la presencia de Dios es lo que dice acá, sentir que somos conocidos por Dios. Esto, ¿qué es o qué significa realmente? Significa que todos tenemos una experiencia de que de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos dado cuenta que Dios nos conoce, que nos escucha, que nos perdona a través de distintas situaciones, que no nos abandona en un momento difícil. Entonces, saber que Dios nos conoce perfectamente, no es alguien Dios lejano y nosotros estamos acá perdidos entre 7, 8 mil millones de personas en este mundo. A cada uno nos conoce íntimamente y está siempre su mirada puesta sobre nosotros. Dice la palabra que ni un cabello de nuestra cabeza se puede caer sin que Dios lo sepa. O sea, absolutamente todo conoce de nosotros y está pendiente de nosotros. Entonces, somos nosotros los que tenemos las barreras y tenemos que acercarnos a Él. Entonces, dejando que el Espíritu Santo nos vaya mostrando y haciendo sentir esa presencia de Jesús, y teniendo cada vez mayor, la mayor certeza de que Él nos conoce y quiere ser nuestro amigo, quiere conocernos profundamente y quiere sobre todo que lo conozcamos y lo amemos a Él como Él nos ama. Ahí está entonces como los dos pilares que nos llevan a vivir esa presencia de Dios. Bien, para terminar vamos a ver cuáles son las características, como les decía al principio, para que realmente vivamos una oración, que lo que estamos haciendo es orar. La primera ya está, la hemos hablado bastante. Tener noción clara que estamos en presencia de Dios. Puedo orar 5 horas, pero si en esas 5 horas no llegué a tener ninguna sensación, noción, sentimiento de que estoy en la presencia de Dios, es muy difícil que eso sea una oración. Podrá ser un ejercicio de piedad, puedo haber rezado 50 rosarios, pero tengo que tomar conciencia que estoy dialogando con una persona que está cerca mío, delante mío. Entonces, eso ya lo vimos. El segundo punto es poner atención en lo que estamos diciendo. Cuando hablamos con alguien, nos decimos cualquier cosa, miramos, bueno, hoy sí, por ahí miramos el celular, mirad, los chicos hacen cuatro cosas todos juntos, ¿no? Pero lo lógico es, si tengo una conversación con una persona, es prestar atención a lo que me está diciendo, sus expresiones, en fin, muchas cosas me interesa. Podemos también hablar y no prestarle atención a nada o hablar solo nosotros. Pero esa atención es necesaria. Por eso, cuando se ora, de cualquier manera, desde la más sencilla, hoy vamos a hablar de la oración vocal al final, no es simplemente repetir y repetir algo, sino es poner atención en lo que decimos. Pues cada vez que rezamos, así sea con una oración como el Padre Nuestro, la Ave María, no que sea una oración espontánea, a eso me refiero, le estamos hablando a Dios. Yo tengo que prestar atención, no puedo estar rezando, no puedo, no debería, nos pasa a todos, rezando un rosario y pensando en lo que después tengo que hacer, en el problema que tuve, cuando salga tengo que hacer tal cosa. Ocurre, esas son las distracciones, ya vamos a hablar enseguida. Pero en algún momento tengo que tomar conciencia que a través de esa oración, a través de lo que estoy diciendo, le estoy hablando a Dios, entonces prestar atención. Y por último, el último punto que también es muy importante y es el básico en toda oración. Como consecuencia de una oración, sea la que sea, deben surgir lo que se denominan afectos y actos concretos. ¿Qué es un afecto? O también podemos llamar, se llama sentimiento. Es cuando surge claramente algo en nosotros, un afecto, un sentimiento, todos sabemos. Con Dios esos afectos se canalizan, por ejemplo, en las cuatro formas de orar que vimos al principio, en una alabanza, en una adoración, en darle gracias o en pedirle. Que surja espontáneamente en nuestro interior una declaración de amor, decir cómo lo amamos al Señor, súplicas, pedirle cosas. Y esos afectos o sentimientos nos van a ir llevando necesariamente a un acto, algún tipo de acto concreto. ¿Cómo cuál? Si no, nos quedamos en una declaración de propósitos. Por ejemplo, ofrecerle algo a nuestra vida, una determinación de un cambio, de dar un perdón que no puedo dar, luchar contra la inclinación de pecado que sé que existe en mí, practicar algún tipo de virtud que siento necesaria para luchar contra alguna forma de ser mía que no es buena, encarar una obra de apostolado, es decir, la oración me tiene que dar un fruto concreto, porque Dios es lo que busca y quiere de nosotros. ¿Se entiende esto? Si me movilizó el corazón, si yo viví esa presencia fuertemente, si el Espíritu Santo me abrió y de alguna manera siento que el Señor me habla, ya veremos de qué maneras lo hace, me va a generar algo en mi interior. Me quebranto, le doy gracias, de pronto siento una luz que me muestra algo que tengo que cambiar. Entonces ahí está la oración completa. Vivo la presencia de Dios, presto atención lo más que pueda a ese diálogo y deja en mí frutos, sentimientos y acciones a las que me impulsan esos sentimientos. Esa es la oración, en definitiva, la práctica de la oración. Así como un redondeo de algunas cosas que hemos dicho, es simplemente como para hacer una conclusión, para avanzar en la oración es que pasa gradualmente por etapas sucesivas llamados grados, con avances y retrocesos. La vida de oración, la vida espiritual, no es una vida que empiezo y sigo y sigo y sigo, me recibo de oración vocal, después hago la oración de meditación, después no. Es avances, retrocesos, caídas, de golpe avanzo muchísimo porque fui a un retiro, después me quedo, es decir, pero hay, lo importante es seguir caminando, y si me caigo, me tengo que levantar. Es un camino, y es un camino que cuando termina, nunca, nunca vamos a llegar a decir, ah, mi oración ahora es no me queda nada por hacer. No se termina nunca, mejor dicho, se termina con nuestra muerte y pasaremos a una oración ya muy diferente. Después dice que es Dios que nos pone el deseo de orar y quien nos instruye en nuestro avance. Por lo que hay que pedir en la oración las gracias que necesitamos para perseverar. Esto es muy importante tenerlo claro, no somos nosotros los que vamos a orar. Por eso este curso, tomando la palabra de Jesús que le dijo a sus discípulos, es enséñanos a orar. Señor, enséñame a orar. Yo no les puedo enseñar a orar. Yo les puedo dar algunas pequeñas guías para que nos podamos abrir más al Espíritu Santo. Pero no depende de nosotros. Es Dios que nos da el deseo. Es Dios que a través del Espíritu Santo nos da la luz y nos muestra un camino de oración. Por supuesto, tenemos ciertas guías que intentamos dar, por ejemplo, en este curso. Pero es Dios. Entonces, cuando yo quiero orar y siento el deseo de avanzar en la oración, lo que tengo que hacer es orar, hincar mis rodillas y decirle: Señor, quiero orar más, quiero conocerte más. Pedir a Dios que me ayude a orar, que me dé todas las gracias que necesito para crecer en esa oración. Porque la oración es don de Dios, a través del Espíritu Santo. Y por último, como dice acá, hay que secundar las llamadas de Dios, dejando de lado cuando sea necesario nuestras comodidades y el tiempo que dedicamos a otras cosas no tan importantes. Al final del curso vamos a hablar de cómo hacer un plan de vida de oración, pero tenemos que tener claro que la oración lleva un tiempo, porque es un diálogo con Dios. No lleva 6 horas, 14 horas, por lo menos para los que somos laicos y tenemos una vida en este mundo. Pero algún tiempo nos va a llevar. Entonces, si vamos a ir avanzando de a poco en una vida de oración, necesariamente algunas cosas que nos llevan tiempo las vamos a tener que ir dejando. Es una decisión que no nos va a costar nada, al contrario. A veces nos pasamos de vuelta y dejamos demasiadas cosas. Nos olvidamos de nuestro estado de vida, que tenemos familia, hijo, trabajo. Pero el Espíritu Santo también nos mostrará. Pero lo importante es tener claro que vamos a ir avanzando en la vida de oración y tenemos que ir dándonos esos momentos. Si yo quiero tener una intimidad, conocer a una persona, tengo que juntarme y charlar, tratarla. Si la trato 2-3 minutos por día a las apuradas, nunca la voy a conocer. Si tenemos una oración de 5 minutos a las apuradas por día, tampoco vamos a conocer y entrar en la intimidad de Dios. Hacen falta ciertos tiempos. Bien, esto sería un poco como unas líneas generales de una introducción a la vida de oración. Sobre casi todos estos puntos, cuando vayamos viendo los temas específicos, vamos a volver. Y hoy vamos a encarar rápidamente, como para ya entrar en algo concreto, lo que se llama el primer grado de oraciones, como la primera manifestación que todos vivimos en la vida de oración, que es el rezo. ¿Qué es el rezo? Muy sencillo, acá lo dice, la repetición por lectura o memorización de una fórmula ya establecida, casi siempre en forma vocal. Para que sea oración deberán surgir afectos y actos consecuentes del diálogo con Dios, lo que decíamos antes. Cuando rezamos, sea lo que sea, el rezo generalmente se basa en repetir de memoria o leyendo algunas fórmulas ya escritas, las oraciones más conocidas de nuestra fe, Gloria, el Ave María, el Credo, el Padre Nuestro, etc. O también leer alguna oración ya escrita por alguna persona espiritual. Pero siempre que hagamos eso, recordemos que estamos hablándole a Dios con esas palabras. Entonces tenemos que prestar atención, no puede ser algo así rápido, dicho de memoria y ya cumplí, no es un cumplimiento, tengo que tener un diálogo. Entonces, también nos tiene que llevar cualquier rezo que en algún momento siento algo, si Dios me hace sentir algún sentimiento, algún afecto que me va a movilizar y me va a llevar a algún tipo de acción, alguna transformación en mi vida. Dentro del rezo tenemos, los que estamos en una comunidad o en un grupo, una forma privilegiada, muy privilegiada de rezar, que es el canto. Cuando cantamos una canción, a partir de la letra de esa canción, estamos orando, le estamos hablando a Dios. Y además todos los que formamos un grupo, enseguida vamos a avanzar en esa experiencia, estamos orando y diciendo lo mismo al Señor. Entonces, cuando tenemos que ir como para avanzar muchísimo en nuestra vida de oración, cuando tenemos la posibilidad de una oración comunitaria o simplemente escuchando una música y cantando en nuestra casa, o en el auto, donde sea, es orar con la letra de las canciones. Nosotros no cantamos para que sea algo lindo o para que le guste a Jesús. Por supuesto le gusta que cantemos. No es el sentido, ay, qué bien que cantó. No, cantamos porque le estamos hablando a nuestro Señor. Nos unificamos en un canto, en una oración. Entonces, cuando cantamos, tenemos que orar cantando o cantar orando, como más les guste. Tiene que ser oración, no canto, no melodía, que siempre está, obviamente. Pero sentir lo que le estoy diciendo en ese canto. Hoy con Sofi vamos a trabajar bastante ese tema en la oración. Y por lo demás, en cuanto a la oración vocal, no hay mucho para decir. Es una oración importante, es una oración que muchas veces nos cuesta porque aparecen distracciones inevitables. No nos preocupemos por eso, avancemos, sigamos avanzando. Si en una oración de un rosario, de 20 minutos, 25 minutos, aunque sea en un misterio, pudimos meternos y prestar atención y que eso fuera oración, ya está, es suficiente. Más no es que sea suficiente, va a dar frutos. Suficiente va a ser cuando todo el rosario realmente lo hagamos viviendo y sintiendo esa presencia del Señor. Así que ahora vamos a tener nuestra práctica de oración. Les quiero decir que hoy, por la introducción y por todas las cosas, esto se ha hecho un poco más largo, pero cualquier persona que a partir de las 3:30 o antes, si necesita retirarse, especialmente por el tema colegio, buscar chicos y demás, háganlo con toda libertad. Acuérdense de pedirle a Ale las hojitas y chequear después el mail para mandarle el material. Así que en general tratamos de terminar siempre puntualmente. El primer día siempre es más difícil. Así que ahora mismo, sin perder el clima, empezamos ya fuertemente a invocar al Espíritu Santo, a tratar de vivir lo más profundamente esa presencia del Señor que está en medio de nosotros y usando mucho las letras, las canciones, haciéndolas nuestra oración.